comienzo la homilía de un modo extraño y comienzo pidiendo perdón. Perdón por dos cosas. En primer lugar, porque lo que diga quizá no a todo el mundo le siente bien. Así que de entrada pido disculpas. Y en segundo lugar, porque quizás me extiendo un poquitito más de lo normal. Ustedes saben que yo habitualmente predico corto. Esta vez quizás me demore 3 minutitos más. Pero no es porque tenga simplemente ganas de mortificar a los que están escuchando, sino porque me parece que era importante aprovechar la segunda lectura que escuchamos recién, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, para poder meditar un poco sobre este misterio del matrimonio. Justamente comencé la misa pidiendo por los matrimonios, concretamente de esta parroquia. Estos días atrás se leía en el diario una noticia que salió el jueves pasado, creo, y se narraba que en una página de internet llamada Ashley Madison, evidentemente yo no la concurro a esta página, por eso no la conozco bien de nombre, menos mal, había más de 35 millones de seguidores. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto? Hay un montón de páginas de internet que un montón de gente le gusta esa página. Sí, la diferencia es que esta página, Ashley Madison, se basa puntualmente en buscar parejas infieles. Es decir, esta página, uno pone su nombre, su edad, y es una página puntualmente hecha para buscar la infidelidad matrimonial. Y esta página fue hackeada. Ustedes saben que hackear una página significa como meterse, ¿no?, a contramano y como robar información. Y hackearon esta página de internet, que tenía un montón de datos, obviamente. Quien es infiel no quiere que descubra a su esposa o su esposo la macana que está haciendo. Y hackearon y tienen la base de datos de 35 millones de individuos de todo el mundo. Y a raíz de esta información hicieron un mapa donde se encuentra la mayor parte de la infidelidad entre los matrimonios. Entonces uno puede ver los países donde hay más infieles, las regiones, las provincias. No voy a hablar de San Rafael, pero también anda por ahí dando vuelta. En toda España se cuece haba, decía mi abuela. Lo cierto que, claro, no son 35 millones de infieles los que existen en el mundo. Son solamente 35 millones de infieles que visitan esa página. Habrá otros que visitarán otras y otros que no visitarán ninguna y que harán las cosas como... No hacía falta internet para esto. Esto ya es antiguo. Y yo me pone a reflexionar justamente en la segunda lectura que escuchamos recién, donde se habla del matrimonio cristiano. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo. Y me ponía a pensar que si hay algo que está muy, pero muy en crisis hoy, muy en crisis, es el matrimonio. El matrimonio, no ya digo el matrimonio católico, el matrimonio a secas. ¿Qué matrimonio igualitario? ¿Qué contrato prenupcial? ¿Con que podés prometer de todo antes de casarte, menos que vas a ser fiel para toda la vida? Es la única cláusula que está estrictamente prohibida en el actual Código Civil, que se pronunció hace un par de semanas. Y evidentemente los que terminan sufriendo no son los que después la cosa no funciona, sino que son los chicos. Son los niños. Las primeras víctimas de esto son los niños. La crisis del matrimonio. ¿Cuándo empieza el matrimonio de una persona? En primer lugar, la institución del sacramento la dejó Jesucristo desde la cruz, así como dejó la misa, dejó la confesión, dejó el sacramento del matrimonio. ¿Es lícito, le preguntaron a Cristo, repudiar a la mujer? Y Jesús le dice, ya no son dos, sino una sola carne. Llega a decir más todavía, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, cometió adulterio en su corazón, es decir, haciéndose la cabeza, diríamos nosotros en criollo. ¿Cuándo empieza el matrimonio para nosotros? Y empieza en el primer momento, en el momento del noviazgo. Bien, ¿y qué diablos es el noviazgo? Uno sabe, cuando somos grandes todos pensamos que miren a esos chicos, qué bárbaros lo que son, qué degenerados, qué hacen. Mentira, si nosotros éramos más degenerados que ellos, nada más que no nos acordamos. Todos nosotros tenemos las mismas. El hombre no tiene pecados nuevos. Sabemos todos que a partir de los 12, 13 años, cuando empieza toda la revolución en nuestro interior de las hormonas y de la adolescencia, y esos momentos que uno se siente enamorado, y vienen los momentos donde uno empieza a andar con Cupido, dando vuelta al angelito, y que los chicos y las chicas empiezan a mirarse, y bueno, eso no es el amor, los más grandes ya lo sabemos. Eso podrá ser un metejón, un enamoramiento. Esto tienen que saberlo los chicos y también los grandes, pero sobre todo en esto los más grandes. El noviazgo es un tiempo de conocimiento, y un tiempo de conocimiento limitado. Yo siempre, cuando estaba en el colegio de Alfredo Bufano, recomendaba siempre lo mismo: no pierdas el tiempo en el noviazgo, espera en el secundario, espera que termine el secundario, en todo caso, después en todo caso ves contra quién te pones de novio. Pero ahora aprovechá, estás con tus amigos, jugaste, divertiste sanamente. Habitualmente los noviazgos que empiezan en el colegio secundario nunca terminan en matrimonio. Habitualmente sucede así. Habitualmente es un peligro muchas veces para perder la hermosa virtud de la pureza. ¿Qué es el noviazgo? Un tiempo de conocimiento limitado. Y esto hay que repetirlo y machacarlo. No es absoluto. Por eso novio y novia no hacen lo que hace esposo y esposa. Todavía. No deben hacerlo. Están desflorando. Y acaba la primera frase políticamente incorrecta que quiero decir. No se ha derogado, no se ha quitado de lado el mandamiento, el sexto mandamiento, que es cuidar la pureza, no cometer actos impuros. Y buscar la virginidad hasta el matrimonio, aunque esto parezca algo del siglo XV, de nuestros bisabuelos, no. Aunque el mundo diga todo lo contrario, al contrario, uno tiene que buscar realmente eso como un ideal. Y quien haya perdido la virginidad antes del matrimonio, que intente buscar la virginidad al menos del corazón, con el arrepentimiento. ¿Cuántas veces uno conoce novios que no empezaron bien el noviazgo, que han tenido sus caídas, pero se han confesado y salen adelante y tienen después un matrimonio santo, realmente, realmente santo? ¿Con quién meterse de novio? ¿Qué es lo que va a hacer el día de mañana? Cuando nosotros somos en mi casa cuatro hermanos varones, gracias a Dios no tuvimos hermanas, no, mentira, no tuvimos hermanas, no tuvimos nunca una nena, mi mamá quería nenas, y tenemos todos puros varones nomás. Cuando a mi abuelita, que ya falleció, una tana de esas antiguas, le decíamos que nos habíamos puesto de novio, todos éramos muy noviangueros, la primera cosa que te preguntaba la abejita era, ¿es católica? Y a veces uno decía que sí, a veces le decía que más o menos, ¿no? ¿Por qué nos preguntaba eso la viejita? Porque sabía que el novio llega habitualmente hasta donde la novia lo deja llegar. La sexualidad en varón y mujer es distinta. La sexualidad en el chico o en la chica es distinta. En la mujer entran a jugar un montón de factores que no son solamente sexuales. Porque nuestro modo de pensar es distinto. En el varón no. En esto es más animal. Nosotros los hombres somos más bestias para todo. Es un corazón más salvaje el del varón. ¿Es así? Nos guiamos nada más que principalmente por la vista. Por eso quien ya esté de novio, en serio, o quien esté casado, varón o mujer, pero sobre todo el varón en esto, tienes que cuidar mucho la mirada. Los ojos son las ventanas del alma. Tus ojos son las ventanas del alma. Por eso, un hombre que esté casado, no es que va a dejar de gustarle a otras mujeres, pero sí, como dice el dicho a veces entre los hombres, el que está a dieta no conviene que mire el menú. Porque la carne, la comida entra por los ojos. Y es verdad. Bien, en primer lugar entonces, con alguien que intente ser católico. En esto las mujeres son, disculpen la expresión, pero a veces un poco más tontas, más ingenuas en los noviazgos. Cuando tu novio te trata mal en el noviazgo, cuando tu novio no te respeta en el noviazgo, cuando tu novio es un mujeriego en el noviazgo, cuando tu novio no te levantó la mano pero estuvo ahí, a veces la mujer dice, no, yo con el tiempo, yo este lo voy a domesticar, yo este lo voy a cambiar. Mentira. Usa la cabeza. El tipo que no te respeta en el noviazgo, mucho menos te va a respetar en el matrimonio. Porque te tiene enganchada. Y en esto, los jóvenes tienen que hacerle cierto caso a los papás, salvo que los papás sean locos. Pero habitualmente, si tu papá o tu mamá no aprueba tal novia o tal novio, mira, los papás no es que quieran el mal de los hijos nunca, pero como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por el diablo. Y si te dice que realmente no conviene, probablemente tenga mucha razón. Y habrá que cuidar las afectuosidades en el noviazgo. Padre, ¿hasta dónde se puede en el noviazgo, el beso, el abrazo, la caricia, típica cosa que uno pregunta a veces? ¿Ah? Y bueno, no hay un termómetro para eso. Pero sí uno tiene que saber que si ya realmente se está pasando la afectuosidad y no está simplemente siendo una muestra de afecto, de cariño, sino que ya uno está buscando otra cosa ya. Y ahí uno tiene que frenar. Por eso los novios, lo primero que tienen que cuidar son las ocasiones de pecado respecto de la pureza. En el noviazgo no hay tentaciones contra la paciencia, no hay tentaciones contra la generosidad, no hay tentaciones contra la humildad. Habitualmente las tentaciones son contra la pureza. Se han unido en almas, quieren unirse también en cuerpo. Pero llega el momento del matrimonio. Una antigua copla salteña decía sobre el matrimonio: con paciencia han hecho bien. Si quieren servir a Dios, no se traten con desdén, vivan unidos los dos. Vivan unidos los dos. Esa palabra que nos ha llegado, en esa riqueza que tenemos en la lengua castellana, dice que hombre y mujer unidos ante Dios son ya cónyuges. ¿Y qué significa esto? Que ambos tiran del mismo yugo. Si alguna vez vieron tirar a un buey, a un caballo, del yugo, cuando están los dos juntos, con el yugo, uno y otro, se dan cuenta que si uno tira y el otro no tira, el yugo no avanza, el arado no avanza. Tienen que tirar los dos a la par, rápido o despacio, pero los dos juntos. No hay rosas sin espinas. No hay rosas sin espinas. Y cuando uno ha elegido bien, en conciencia, frente a Dios, intentando pensar si este puede ser o no el padre de mis hijos, si yo puedo envejecer con este o con esta al lado algún día, si algún día me puedo ganar el cielo y si le puedo ayudar a ella o a él a ganarme el cielo, hay que seguir adelante, salvo que la cosa sea insostenible. Salvo que la cosa sea insostenible. Uno se pregunta, ¿por qué hoy hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tantos divorcios? Y en gran parte la respuesta hay que buscarla en que quizás en el noviazgo no se ha elegido bien. No se ha llevado quizá un buen noviazgo. Y entonces uno eligió mal. También hay falta de madurez. Fíjese que hoy cada vez cuesta más casarse. Cada vez se casan más grande la gente. Hay como una inseguridad. No estoy segura, no estoy seguro. Estoy comodito o comodita en mi propia casa. No, me voy a comprometer. Yeta, no te cases. Fíjate que se casan y se separan. Y pero porque quizás han elegido mal. Vienen los momentos lindos. Vienen los hijos. Incluso en aquellos que han elegido bien. Pero si la elección fue mal hecha, pasan los primeros años y pasan los hijos. Y pongámosle que con buena voluntad han querido hacer lo que Dios manda y no le han puesto frenos a la posibilidad de que venga vida, salvo que haya una situación excepcional, se cuidarán con los métodos naturales, etc. Pero vendrán las cruces después. Y cuando los chicos empiezan a hacerse más grandes, empiezan a volar como las aves del cielo, y uno se entra a ver cara a cara con la que tengo al lado, con la que tengo al lado. Y empieza a decir, ja, miércoles, esto es lo que me queda ahora. Ahora hay que seguir, ahora hay que seguir remando. Ya los chicos empiezan a volar, empiezan a... Y ahora empieza la vida, ¿no? Antes tenía la excusa de los chicos, que nos unían los chicos, pero ahora... Con paciencia han hecho bien. Si quieren servir a Dios, no se traten con desdén. Vivan unidos los dos. Van a haber situaciones dolorosas y van a venir las cruces. Y ahí van a empezar a venir a veces las tentaciones. Que él no me trata bien. Que me ve gorda. Que me dice que soy rezongo. Y que qué le pasa. Y que yo no es como era antes. Y si me hubiese casado con... Ay, pero... Y que mi marido no me entiende, y que mi esposa tampoco, y que mi compañía de trabajo es tan buena, está... Y ya me recontra entiende ella. Me entiende muchísimo. Y mi compañero de trabajo, él sí. Qué bueno, qué respetuoso, ¿no? Él cuando yo estoy mal me invita a tomar un café, y bueno, y después este... Empiezan ahí las tentaciones. Esta es la realidad. Cuando uno empieza a sentirse mal en el corral propio y empieza a buscar un corral ajeno. Y muchas veces ni siquiera es por una cuestión así, lujuriosa. Sino que a veces uno se siente solo nada más. Esta es la verdad de la milanesa. Uno dirá, en el hombre es distinto, sí. Por lo que justamente decía antes, nosotros los hombres somos más bestias. Es así. En la mujer es una cosa completamente diversa. Entra a jugar la fructuosidad, el que uno, la verdad, no siente la contención, el amor en la propia casa. En tiempos en que el matrimonio está en crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es verdad que hay situaciones dolorosas donde la cosa se hace insostenible. Es verdad, y aquí hay gente que ha pasado por la cruz grandísima de la separación. Es verdad. Y es verdad incluso que ha sido a veces ni siquiera por culpa o por totalmente culpa propia. Uno ha padecido un mal, es verdad. Cuando realmente no queda otra, y sí, no queda otra. Y uno sabe que se va a encontrar con una enorme cruz. La cruz de la soledad. Porque mientras uno se haya casado por iglesia y ese matrimonio haya sido realmente válido, aunque él o ella sea un desastre, yo tengo que guardarle fidelidad. Que es muy difícil, pero no es imposible. Es hermoso, hermoso, hermoso encontrarse hombres o mujeres que saben vivir la cruz de su separación. En primer lugar, por la propia alma. El alma de quien se ha lamentablemente separado y está viviendo bien su vida cristiana. Y en segundo lugar, y escúchenlo bien, cuando tengan hijos, si los tienen, y alguno ha tenido que separarse, papá o mamá, es un enorme ejemplo para los hijos que papá o mamá, aunque la cosa no funcionó, saben vivir, aunque separados, su propia castidad. es un ejemplo de coherencia cristiana. Si el día de mañana viene tu hijo, de 14, 15 años, te dice, papá, mamá, esta noche hoy no vengo a dormir, voy a dormir en la casa de mi novio. Uno dice una cosa, te pongo tres bofetadas, ando a tomar la sopa. Y si la nena dice, ¿y cómo me decís eso si vos en realidad te separaste de papá o te separaste de mamá y no estás viviendo vos tampoco bien tu sacramento de tu matrimonio? ¿Con qué autoridad me decís esto? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces a veces uno dice, bueno, yo no lo hago por mí, lo hago por mis hijos. Intento vivir coherentemente aquella promesa que hice ante el altar. Prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, como en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda la vida hasta que la muerte nos separe. Sí quiero. Sí quiero. No me pusieron una pistola en la cabeza. Sí quiero. Y en estos pocos años que nos tocan vivir, hoy justamente comencé la misa también pidiendo por un hombre llamado Salvador. Porque antes de la misa me llamaron urgente al Hospital Español, un hombre, habitación 202, llego y se me murió en la mano. La tenía en la mano, se murió. Y me vine caminando del Hospital Español con un pensamiento en la cabeza. Qué corta que es la vida. Pasó y ya está. Dios nos encuentre siempre, siempre, siempre, haciendo lo que es la voluntad de Dios. En el Evangelio de hoy se decía que a Cristo le decían, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y Jesús, sabiendo que murmuraba entre ellos, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y después Jesús pregunta, ¿ustedes también se irán? Les pregunta a los 12 apóstoles. Y San Pedro, tomando la palabra, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las otras palabras, las hermosas palabras del mundo, son palabras de vida terrenal que no llena el alma, que incluso en la conciencia nos termina diciendo, no es por acá el camino al cielo. Pidamos en la misa vivir el noviazgo de modo heroico, católicamente, aunque nadie lo viva. Vivir el matrimonio de modo heroico, con grandeza de alma, aunque ya nadie lo viva, aunque seamos los últimos que intentamos vivir el noviazgo católico y el matrimonio católico. Dios nunca deja de enviar su gracia para que uno se santifique en el estado de vida en que nos ha tocado.